¡Que no te callas! Vamos a escucharlo. Oriol, primero que nada, muchas gracias por esta entrevista para En Contexto aquí en La Octava. Muy buenas tardes por allá en España. Pues sí, es ya un poco tarde. Bueno, no es tarde, son las casi las 9 de la noche, pero está muy, el tiempo muy agradable. Muy agradable. Oriol, eres el autor de un libro importante. Fíjate que yo viví en Estados Unidos y todavía tengo cajas y cajas, pero leí tu libro allá en Los Ángeles, California. Lo he estado buscando desesperadamente para tenerlo aquí, pero aún no logro ubicarlo dentro de las cajas de libros que estoy todavía sacando. Pero el día de ayer, tú sabes que el periodista o antier Alberto Peláez se paró frente al presidente preguntándole, bueno, básicamente queriendo así como que elogiar un poco los beneficios de la conquista, pero sobre todo salió el tema de la neoconquista empresarial española, y tú eres un experto en el tema. Yo dije ayer en mi programa que le recomendaba al periodista que leyera tu libro. ¿Qué nos puedes platicar en este contexto de estas empresas que nos han invadido no solamente en México, sino en Latinoamérica, en el contexto neoliberal? Bueno, digamos que esto ya es una larga tradición, digamos, en los repartos imperiales a la monarquía, a la hispánica y católica monarquía, siempre le quedó una red de influencia muy importante desde el norte de África, Marruecos, que es una parte que nunca hay que olvidar, que es importantísima en sus relaciones complejas, y la otra ha sido desde México a Tierra del Fuego, donde básicamente a través de una red, digamos, de criollos, descendientes, digamos, de esos blancos que toda la vida se han sentido parte de una generosa hispanidad, entre comillas, de unas lealtades de clase, casi de casta, diría yo, de un no reconocimiento de esa idea de que las independencias en el fondo siempre han sido un camino al desastre y al populismo, digamos, y este tipo de oligarquías que existió, que en el porfiriato fue su mejor época, se reprodujo de una u otra forma pese a la Revolución Mexicana, y realmente a partir sobre todo de Salinas, de Zedillo, de las reformas que ya conocemos, se amplió, digamos, su cuota de mercado a partir de una dirigencia, de una tecnocracia convencida que la mejor vía es destruir la propiedad nacional. Finalmente, esas convicciones históricas se combinaron con el programa, digamos, de privatizaciones y con las empresas, digamos, que se dedican sobre todo al control de ese tipo de bienes públicos. Hablamos de energía, electricidad, bienes públicos que en España nunca fueron públicos. Para eso estuvo Franco, para proteger los intereses privados de empresas como Iberdrola, que desciende de la alianza de dos grandes empresas, Iberduero e Iberdrola, que, digamos, fueron la base del franquismo, la gente que pagó la guerra de Franco y además hizo la guerra con Franco, ¿no? Ese tipo de empresas llegaron a México a aprovecharse de un Estado dispuesto, digamos, a vender a precio de amigo, digamos, los bienes de la nación, que obviamente fueron parte de una lucha, una expropiación, empezando por el petróleo, siguiendo por la energía eléctrica, que al no existir nunca en España, pues ni siquiera existe la idea, la visibilidad de lo importante que fue. Ahora tenemos la energía más cara, la electricidad, digamos, a precios disparados de forma absolutamente brutal, mientras en México fue posible por muchos años tener una energía eléctrica barata en condiciones, y a partir de que andan esas empresas con contratos, con prebendas, con privilegios de acceso, con privilegios de también de subvención directa e indirecta, pues naturalmente empiezan a forjarse, digamos, una línea de coordinación o colusión, para decirlo más claramente, entre élites, pues directores de la CFE que terminan, digamos, en cargos en empresas también privadas, o como Georgina Kessel, que terminó por un largo tiempo el Consejo de Iberdrola. Iberdrola tiene la costumbre de comprar ministros, es algo que es su línea natural, compran cabilderos en todo el mundo, pero poner a Calderón en Avangrid en Estados Unidos un tiempo, eso sí es ridículo. Como decimos en broma, hay que comprar el cabildero que toca en cada país. No poner a un Calderón en Estados Unidos, donde para eso tienes a los demócratas, a los republicanos, en cada estado, en cada localidad. Entonces, esa vieja tradición oligárquica de odio, digamos, al populismo, es lo que explica también esa facilidad con que los gobiernos neoliberales de México se entienden de maravilla, tanto, obviamente, primero con el gigante Estados Unidos, pero también con España, que además lo recibe con esa naturalidad, esa facilidad de las élites de entenderse un mismo idioma, un mismo concepto y una misma cultura sobre el mundo. Oye, y el tema de la banca, porque también fuimos desbancados prácticamente. Hubo un momento en que había solamente un banco mexicano y algunos otros por ahí muy chiquitos, pero de repente a mí me encanta ir allá a Santander o al País Vasco, me encanta, pero ver aquí Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya y que desaparezca todo lo demás, incluso en el ámbito privado. ¿Qué nos dices también de esta neoconquista bancaria? Porque pues ahí están estos bancos. Pues ahí se tuvo, digamos, Fox obviamente le ofreció la posibilidad a Emilio Ibarra, digamos, en el 2000, en vez de decir que no podía comprar todas las acciones, digamos, de Bancomer, prácticamente le dio el acceso preferencial y directo, le permitió una venta que no debería haberse permitido y le dio obviamente lo que tiene hoy en día Banco Bilbao, que es un, prácticamente hoy en día es un banco menor, un banco con graves problemas en España que vive obviamente del precio caro del dinero en México, de jinetear el dinero del Estado. A veces se nos olvida que finalmente, digamos, hay cosas que deberían cambiarse, como el hecho, digamos, que las cuentas de la banca privada manejan, digamos, los fondos de secretarías y del gobierno, algo que también deberíamos, y los bonos también del Tesoro, algo que deberíamos también pensar y cambiar. Pero eso le permitió a esa banca prácticamente vivir. Fracasaron en Turquía, fracasaron en Estados Unidos, vendieron su banca en Estados Unidos y sin México prácticamente esto sería un banco regional sin ninguna importancia que acabaría, como puede pasar, por cierto, subsumido por Santander, que es finalmente el banco de bancos de una familia que su padre, Emilio Botín, el padre de esta bendita señora, también debería estar en prisión, debería haber estado en prisión cuando tocaba. Una gente que se ha basado su cultura ha sido siempre protegerse a través de que los tribunales de altura nunca los han obligado a ir a prisión, excepto ahora donde quizá finalmente, por cierto, y eso es muy importante, tenemos en el camino de la prisión a Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola por espiar a rivales de forma probada completamente a través del comisario Villarejo, un auténtico personaje siniestro, patético, pero capaz de embarrar a todo el mundo. Y también tenemos a, digamos, al que, digamos, a Francisco González, expresidente del Banco de Bilbao Vizcaya, que está en una causa judicial y que quizá lo salve por la edad, pero que está condenado casi seguro a entrar en prisión. Entonces tenemos el esquema claro de un tipo de personaje, mafiosillos de cuarta, que han tenido la oportunidad de ir acumulando poder a través de cargarse de forma muy siniestra a rivales, siempre con el apoyo de la judicatura, del Estado, que han aprovechado, digamos, los mercados americanos que han sido prácticamente un fondo, un barril sin fondo, digamos, para sobre todo, y recordemos algo muy importante, las utilidades de este país se pueden sacar al 100%. Esto no ha cambiado. No quiere decir que vayan a la madre patria porque hay que pagar impuestos, van a paraísos fiscales. No creamos que es que el oro viejo, el esquema de viejo oro, no, el oro se va a donde nadie lo ve más que los consejeros del banco que lucran con el mercado mexicano. Algo que también habría que plantearse futuro en ese momento histórico de la cuarta T, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la remisión de utilidades que antes no se permitía que el 100% se pudiera sacar sin casi, casi impuestos? Hay mucho que ver, pero esta banca es parte del problema también de cómo gestionar una banca pública. Por eso el Banco del Bienestar sería tan importante que poco a poco se consiguiera, digamos, no depender del jineteo que esta banca hace del dinero, casi siempre público, por cierto, y de un costo altísimo del dinero que está entre el 8 y el 20%, ya no digamos las tarjetas de crédito que se ha convertido en la usura perfecta. Digamos, una banca usurera que no saca en Europa casi nada porque el interés del dinero está prácticamente a cero, pero que en México gana lo que no ganaría ya en España de ninguna forma. Es la clave de su éxito. Siempre hablamos de ese tipo de corrupción, colusión y jineteo, que es la clave de su éxito. No hay mucho Y más. la cuarta, Oriol, la cuarta transformación, ¿qué posibilidades reales tiene de emanciparse de todo esto? Por ejemplo, el presidente López Obrador pues recibió a la señora Botín, ya que la mencionabas, y tiene relaciones con BlackRock y con Larry Fink. O sea, ¿qué tanto estamos ante un escenario donde pudiéramos inquietar a todos estos poderes fácticos mundiales, globales, y le puedan dar un estate quieto a México si se trata de emancipar? ¿Tiene movimiento de cintura esta cuarta transformación o está condenada a tener que bailar esta danza del poder Yo creo, económico? sí, yo ahí creo que obviamente hay que intentar que las pirañas no se junten, más bien dividirlas porque por su insano deseo o codicia. Entonces, en ese sentido, yo creo que la clave se llama Iberdrola. La ley de la industria eléctrica, a partir de que pues, se remitieron, se consiguió parar la línea de amparos, aunque eso termine en litigio internacional, podría cuando menos cambiar las condiciones digamos, que permiten a Iberdrola prácticamente pues, forzar al Estado a pagar por su producción independiente de ciclo combinado, por la eólica. No hablamos solo de Iberdrola, hablamos de muchas Acciona y muchas más empresas metidas en este negocio. La vía de Sonora es una parte de la industria pública solar y eólica también debe estar ahí, es una buena vía, y la otra, cambiar las condiciones, digamos, de usura. Eso se ha intentado también con los gasoductos, pero en ese sentido Iberdrola ha demostrado que no quiere. Se intentó negociar el año pasado realmente a fondo, pero básicamente su presidente en México, Enrique Alba, su actitud fue casi, casi de, no de caudillo, Felipe Rey completamente, un hombre que grita, un hombre que insulta y que no ha querido negociar al menos un cambio de condiciones. Entonces yo creo que será el expediente más claro de hasta dónde puede llegar la cuarta T para ponerle un alto. Creo que es importante entender que ese mercado cautivo en manos de privadas no debería existir en un país que no tenía ni siquiera ese problema. Es costoso, es oneroso y ni siquiera es necesario. Como demuestra, insisto, el caso Sonora, también podemos hacer empresas solares que sean del Estado y que, por tanto, la intermitencia se acople a las necesidades de energía eléctrica nacional, no del interés privado que necesita vender la energía al precio más alto cuando ellos quieren. Entonces, hay un margen importante de negociación, aunque haya litigios internacionales. También España ha tenido litigios internacionales por cambios de condiciones en, digamos, las subvenciones. Eso se puede ganar y es una buena línea. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque a partir de aquí podemos también ver otros aspectos. Tenemos que hablar de la banca, tenemos que hablar de las empresas hoteleras, de ese monopolio que existe, sobre todo brutal, sí, en Quintana Roo. En Quintana Roo, bárbaro, los mallorquines, sí, de Riu, sí, Meliá, Barceló, sí, prácticamente, sí, actúan casi, casi, le obligan al gobierno estatal hasta a pagarle, financiar equipos como Mallorca. Creo que hay muchos temas, incluso regionales, donde hay que investigar, digamos, el capital español e internacional. No hablamos ya del canadiense, que ahí sí, en cuanto a minas, ellos son los dueños, pero sí hay que empezar a tocar. Y ese punto de Iberdrola es una primera pista también, que Tuxpan no se hiciera, que no se les diera gas gratis para de nuevo hacer una central que tendría que haber comprado, que la CFE tendría que haber comprado obligatoriamente de nuevo, es condiciones no onerosas. Esos cambios son una vía importante y están cuando menos cambiando las condiciones. Segunda, es importante, y ahí insisto también, el tema, la famosa carta al rey, la famosa carta al presidente, digamos, es interesante porque también obliga a España, a la monarquía, finalmente es el reino de España, que así se llama legalmente, sí, a reconciliar reconsiderar sus relaciones y ese sentido de prepotencia, digamos, de andar dando lecciones, que ha sido gran parte incluso del problema en el trato. Hay demasiada, digamos, fusión de intereses entre empresas y Estado en España, en la política exterior, y sería muy importante entender que incluso en un evento simbólico como este año, en 2021, la actitud de España ha sido negarse ni a contestar cartas, ni a aceptar una comisión, casi casi una comisión, para refundar el discurso conjuntamente. Eso no se acepta. España lo único que acepta es que le digas que son maravillosos, como en el 92, reencuentro de culturas, nada más, que es una maravilla. Sí. Cuando cualquier Estado en el mundo hoy que fue imperio sabe que al menos simbólicamente, y no cuesta dinero, por cierto, no es como Alemania, creo, con Namibia, que tiene que pagar. No hay que pagar, pero cuando más hay que reconsiderar la historia. Porque no solo hablamos de Hernán Cortés, hablamos de la negación de la independencia, que duró más de 20 años en España, negándose, digamos, exigiendo las deudas por, digamos, la expropiación de latifundios. Es una constante histórica de pedir, exigir casi el rescate por las ofensas a los hacendados, a los dueños de minas. Entonces, en vez de cambiar esta política, España ha preferido callar y quejarse amargamente de que no me invitan, digamos, a los desfiles de la independencia. Son dos cosas que creo pueden cambiar, es una pista importante, pero también hay un hispanismo muy fuerte, muy desarrollado, mezclado de apologías a la transición democrática, este discurso de España como iluminación y salvación, cuando en Europa España pinta nada, básicamente, solamente le conceden, digamos, la intermediación americana y poco más, pero no pinta nada absolutamente, cuando deberíamos en España pensar cómo nos convertimos en colonia de Europa. Pero bueno, esto ya sería otro tema, pero preferimos sentirnos gigantes frente a gente que deberíamos ser hermanos y no gigantes, y no ser paternales, ni andar tutelando gente, que es algo que España tiene la tremenda manía de tutelar a gente que no necesita ninguna tutela. Es un problema grave, constante, y que esta gestión de Obrador ha demostrado que España sigue siendo la misma incapacidad de entender, digamos, que América Latina es algo muy importante, cada país tiene su historia, sus reglas, y que, por cierto, en cuanto a nacionalismo y a soberanía, las lecciones no vienen de España, que tristemente su papel en Europa es miserable, cuanto menos. Me parece muy emblemático ya para terminar, este Oriol, como síntesis de un ícono de lo que estás diciendo, aquella cumbre en Chile con Bachelet, en la que Zapatero puso una narrativa de decir que pues todo nos venía de Occidente, e intervino el presidente Chávez entonces y habló de cómo José María Aznar había apoyado el golpe de Estado en su contra. Y lo emblemático para mí de esta arrogancia que tú mencionas es cuando el rey Juan Carlos de Borbón le dijo: ¿por qué no te callas? Que así le dijo a Chávez. Me parece una figura emblemática de esto que acabas de decir. Sí, es justamente, fue un momento, yo en aquel momento estaba en España y lo más fascinante y más repugnante fue que la gente estaba como jaleando, se dice, hasta aplaudiendo el estilo bravucón. Bueno, ahora ya nadie aplaude al rey, ya está, sí. está desaparecido en el exilio, supongo, sí. nadie lo encuentra, parece que desapareció, pero lo que viene a decir es que fue terrible, digamos, que ese momento clave de vergüenza, de actitud neocolonial, la gente aplaudía, digamos, esa chabacanería, esa soberbia del rey de España. Fue triste, fue patético, y el gobierno tendría que haberle exigido algún tipo de disculpa, cuando menos a un presidente de una república, que república es ni siquiera España, insisto, es una triste monarquía colonial. Pero ese es un poco el estilo, el problema del estilo, la incapacidad, la mezcla de confundir empresa con Estado. Iberdrola es una empresa, digamos, sí, de un tipo que está a punto de ser juzgado por espionaje a un subsecretario de Estado y espionaje a un rival empresarial, que también es parecido, pero son dos mafiosos peleándose, pero usando a policías a su servicio, dando a policía funcionarios del Estado al servicio de una empresa privada. Parece que pagará, puede ser que Sánchez Galán, Ignacio Galán no le gusta al Sánchez, porque parece que Sánchez es menos, así con Galán le parece ser un poco más importante. Galán puede estar en camino, si no de la prisión, por primera vez de una condena que de verdad termine con su carrera de conseguidor, digamos, de negocios del capitalismo verde, porque además ahora Iberdrola es verde, pero verde por el billete verde, porque ellos le entran a cualquier tipo de energía, la sí. que sea, donde haya negocio particular. Donde haya negocio, sí. Dicho esto, es la clave. Ese comportamiento es la base, la incapacidad de España de verse en el espejo de la historia y hablar como hermano, no como tutela o como patriarca de las Américas. Es un problema constante que no ha cambiado nunca. Y además esto que decías de confundir empresa con Estado se acerca mucho al concepto de fascismo. De fascismo, es un concepto muy cercano al fascismo, el confundir empresa con Estado, ¿verdad? Segunda, empresa con Estado y después también, y los empresarios mexicanos que además, al ser muchos de origen o nietos, se sienten que ellos aquí actúan sí. también como agentes prácticamente. Sí. Sí. Es otro tema para otro día, quizá. Oye, Oriol, pues te agradezco muchísimo, en verdad, este análisis, este comentario a raíz de tu libro, a raíz de lo que ocurrió aquí y para ofrecerle elementos a la audiencia que tenga otros criterios que no son los que predominan en los medios de comunicación en México. Te agradezco mucho y te pido que estemos en contacto y en contexto. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.